Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más. Estamos de regreso con la programación habitual en Que Paguen, tu podcast de análisis y crítica sociopolítico nacional e internacional en estos momentos turbulentos que vive el planeta. No podíamos sino sumarnos también a la cobertura respecto del conflicto el conflicto armado que está ocurriendo en Europa del Este entre las fuerzas militares de Rusia y Ucrania. Vuestro barquero en este naufragio informático de la contrainformación, como siempre, Rob Núñez, quien les da la bienvenida a esta nueva temporada de Que Paguen, que partimos de una manera curiosa, con un tópico curioso, lamentable por lo demás, pero partimos como siempre ungidos con un espíritu, con unas ansias de comunicar lo que creemos que no se está hablando de la forma que no se está hablando. Veía en Twitter un periodista del 13, weón, que decía: weón, en terreno, desde Chile la guerra se ve como las películas, pero acá es otra cosa. Es como, además, pues cuando uno va a terreno, casi todas las situaciones se ven distintas y van a Valenzuela. Si tuvieran los mismos cojones que tienen para ir a Ucrania, si hubieran tenido los mismos cojones para salir a la calle cuando fue el estallido social, bueno, probablemente se hubieran dado cuenta que la realidad que está ocurriendo en las calles era totalmente distinta. Bueno. En fin, paso a presentar a mis contertulios, a mis queridos compañeros que se han pronunciado en armas en este crimen comunicacional. Parto por nuestra mandaloriana hermosa, querida Natalia Cuevas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chiquillos? Bien, bueno, obviamente también con harta tensión con esto que está pasando, pero todo bien de retorno. Quiero decir, antes de que partamos, de que me gustó mucho la programación de verano de Que Paguen. Creo que estuvo notable, bueno, notable, notable. Sobre todo el capítulo de Star Wars me encantó. Lo difundí y de hecho ha sido bien escuchado por mis cercanos y les encantó también. Y el de Alan Moore también, por cierto, pero quiero felicitarlos porque estuvo, pero notable la programación. Muy bien. Bueno, y de hecho, ya que estamos directo de Coruscant, tenemos nuevamente ya a un local, ya Yuri Vázquez, bueno, nuestro querido abogado juega de local. Yuri, ¿cómo está ahí? Hola Rob, hola Nati, ¿cómo están? Yo acá también, al igual que la Nati, muy interesado en todo este conflicto que, claro, geográficamente es bien lejano y que harto también se ha dicho por ahí que pareciera ocuparnos mucho más lo que pasa en Ucrania, Rusia, en el oriente de Europa que lo que pasa acá en Chile. Pero bueno, en un mundo globalizado, ¿cierto? En un mundo interconectado, intercomunicado a todas estas largas distancias. Es bien interesante conversar un rato sobre algunos tópicos más distintos de los que frecuentemente se tocan en conversación o incluso en las redes sociales. Y bueno, y además también me quiero sumar a la Nati. Yo sigo con esta atención las transmisiones de Que Paguen y estuvo súper entretenido también en general la programación veraniega. Así que felicitaciones a ¿Escuchaste Rob la y a todo el equipo. de Escuché Alan la de Moore? Alan Moore, sí, buenísima. Buenísima, así que no, notable, notable. Sí, De hecho, ahí está. para las que no estamos tan involucradas en el mundo de Alan Moore, que es como solo algo más superficial, dan ganas de meterse, o sea, como que te provoca el interés de querer leer y así que vamos a ir a armar una cartelera de lecturas. Tengo Pero hartas lecturas, de hecho. ahora que está la primera temporada de Vikingos Valhalla, realmente sería interesante echarle una mirada a los mitos nórdicos de Alan Moore. Alan Moore Mira. tiene un librito, sí, tiene un compendio de mitos nórdicos. Así que. Y Neil Gaiman también creo que Neil Gaiman también, sí, Neil hizo Gaiman también tiene uno. uno, sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, gracias. Qué bueno que les gustó la programación veraniega. Las reproducciones se mantuvieron Nos mantuvimos, pero hay que volver a clase. ¿Y de qué manera hemos vuelto? Bueno, hemos vuelto con algo que parecía que solamente era parte de los Call of Duty, de los videojuegos de guerra, weón, en las que típico Rusia se vuelve loco y invade un país pequeñito, weón, y Estados Unidos va a salvarnos, weón. Ahora las cosas no están así, no hay blancos ni negros. Este pasado martes, creo, el pasado martes, o sea, no, mentira, el lunes, Putin y Moscú reconocieron la independencia de los dos territorios, rebeldes, entre comillas, ¿cierto? Del Donetsk y del Lugansk, se llama el otro. Donetsk y Lugansk, exactamente. Y El posterior a Donbass, eso, para resumir. exacto, la región industrial del Donbass. Y posterior a eso iniciaron una maniobra militar que hasta el día de hoy se desarrolla, que es básicamente la invasión de Ucrania, para desmilitarizar el país y desnazificar el país. Antes de entrar a conversar de lleno, ¿cierto? ¿Qué implicaciones a nivel mundial, a nivel local y, por qué no, también a nivel nacional en Chile pueden tener este movimiento militar? Queríamos dejar sobre la mesa los antecedentes que han llevado a que este movimiento militar se efectúe. Que bueno, como en todo, en la historia de la humanidad, hay que mirar harto para atrás para poder entender lo que está pasando en el presente. Aquí, bueno, yo obviamente, muchachos, si me voy descarrilando, si me voy equivocando, desperfilando, me corrigen ahí, me pegan un charchetazo mientras damos este contexto. Bueno, es sabido de que Ucrania fue mucho tiempo parte de la Unión Soviética, o sea, era parte de la Unión Soviética hasta la disolución de la Unión Soviética, que es cuando Ucrania, cierto, logra su independencia, pero a causa de la influencia rusa en el territorio, el país quedó medianamente dividido entre rusoparlantes y ucranoparlantes, o gente, como se dice en los medios, prorrusa, que es como étnicamente alienado o en la órbita de Rusia. Y creo que es menos de un 70% de la población en Ucrania, de hecho, la que tiene como lengua materna el ucraniano como tal. Y el resto, un treinta y tantos por ciento, ¿cierto?, tiene como lengua materna el ruso. Esto ha generado una serie de divisiones regionales, ¿cierto? Obviamente hacia las fronteras de Ucrania, las fronteras del este de Ucrania, que colindan con Rusia. Que es donde se han conglomerado, ¿cierto? Las personas, la población que tiene más historia, digámoslo, con Rusia, que son étnicamente más rusos, son ya rusoparlantes. Esto nos lleva hasta el 2010, en el año en el que Víctor Yanukovych sale electo presidente de Ucrania, y bueno, es el momento en el que Ucrania estalla económicamente, su PIB aumenta un montón, es como una gran promesa para Europa. Y sus acercamientos con la Unión Europea y se consolidan, ¿no? Bueno, también cabe decir que hubieron una serie de situaciones terribles dentro de la presidencia de Yanukovych, como bueno, el arresto, ¿cierto?, de su competidora en la carrera presidencial, la Yulia Timochenko, quien fue acusada de corrupción, y hubieron otra serie de arrestos políticos también en los primeros años de mandato de Yanukovych. En 2012, Yanukovych se acerca a la Unión Europea para unirse al conglomerado, pero tras la presión del Kremlin, la unión de. ¿Cómo digo esto? El acuerdo para unirse a la Unión Europea fue cancelado, ya que el Kremlin presiona a Yanukovych y además le da apoyos económicos, ¿cierto?, para que se mantenga fuera del conglomerado europeo. ¿Esto a causa de qué es? Hasta donde tengo entendido, a causa principalmente porque pasan por el territorio ucraniano una serie de gasoductos que conectan y alimentan a Europa Central, Alemania, Francia, del gas que genera Rusia y también Oriente Próximo, Oriente Medio. Esto genera la cancelación de que Ucrania se una a la Unión Europea, generó un movimiento llamado el Euromaidán. Esto, el Euromaidán, se pronuncia así, no, Euromaidán, creo, gracias. El Euromaidán generó una serie de revueltas populares a lo largo y ancho de Ucrania, violentas revueltas populares, que finalmente terminaron en la en el escape del presidente Yanukovych del país, y bueno, su gobierno obviamente fue echado abajo. En este momento es cuando una serie de grupos paramilitares se van creando, una serie de grupos paramilitares, la mayoría de ellos nacionalistas, se van creando y son quienes ponen el pecho y quienes son la primera línea de defensa de esta revuelta en contra del presidente Yanukovych, el cual ya tenía como la etiqueta, ¿no?, de ser como el presidente prorruso a favor del Kremlin y tal. Posterior a esto, cuando una vez que ya Yanukovych huye de Ucrania en el 2014, las contradicciones dentro del territorio ucraniano se profundizan aún más. Y esto lleva a que la población prorrusa, que como decíamos, vive mayoritariamente en la frontera este de Ucrania, ¿cierto? La frontera que colinda con Rusia, empieza a generar movimientos de separatistas para tratar de desligarse Ucrania y orbitar más cerca de la influencia rusa. Muchachos, si me voy desviando mucho en este monólogo, me van interrumpiendo nomás. Y aquí es donde ocurre el primer gran evento de este, comillas, conflicto, que es la anexión de la península de Crimea. Esto ocurre el 2014, en el que, bueno, la península de Crimea, que es una península que queda al sudeste de Ucrania, si alguien no está muy al tanto del mapa, es como a la derecha para abajo de Ucrania, y que colinda con dos mares, el mar de Azov y el mar Negro, si mal no tengo entendido. Esta península, que tiene una mayoría de población étnicamente rusa, digámoslo, se alza en revuelta en contra del gobierno de Kiev, en contra del gobierno ucraniano, y también lo hace la ciudad de Sebastopol, cuyo ayuntamiento, digámoslo en chileno, cuyo municipio, decretó el 6 de marzo del 2014 formar parte de Rusia como Estado federal. Esto también siguió en Crimea, en la península de Crimea, que el 11 de marzo del mismo año, el 2014, proclamó su independencia como la República de Crimea. Estos llamados de independencia, estas declaraciones de independencia fueron rechazados por Estados Unidos y por el gobierno ucraniano y también por el resto de la Unión Europea, pero fueron reconocidos por Rusia y por Bielorrusia. Ya Bielorrusia ahí ha estado últimamente muy aliada de su gran vecino. El 16 de marzo del mismo año 2014 se hizo un referéndum, tanto en Crimea como en Sebastopol, para decidir si pasaban a ser parte de Rusia o seguían como territorios independientes. Y bueno, el referéndum ganó aplastantemente con la opción de la incorporación a la Federación Rusa. El 16 de marzo, ¿no?, que se firman los acuerdos de incorporación a la Federación, quedando Sebastopol con el estatus de ciudad federal y Crimea bajo el estatus de república, bajo, cierto, la influencia de lo que sería Rusia. El 21 de marzo se ratifica el proyecto de ley de adhesión de Crimea y Sebastopol, y el 24 de marzo las tropas militares que permanecieron fieles a Ucrania se retiran de la península de Crimea. Hay muchas tropas también que cambian sus capas, digámoslo de alguna forma, y declaran su fidelidad al gobierno ruso y se quedan ahí en la península. Bueno, obviamente la zona se pobló de tropas de defensa y hasta el día de hoy este referéndum no ha sido reconocido tanto ni por Ucrania, ni por la Unión Europea, ni por Estados Unidos, pero sí por Rusia. De hecho, desde abril de 2014, el gobierno ucraniano considera Crimea como un territorio bajo ocupación temporal. Que yo no sé realmente, le voy a preguntar a Yuri, que legalmente esta figura, cómo funciona y cómo funciona el día a día en Crimea. Porque tengo entendido que actualmente la moneda en curso en Crimea es la moneda rusa, el rublo creo que es la moneda rusa. Pero bueno, esas son dudas que va a tener para después. Entonces, la anexión de Crimea deja un antecedente de lo que va a ser el conflicto en la región del Donbass. Bueno, aquí encontré una cita de Gorbachov. Me sorprendió leer la cita de Gorbachov. Ahí a ustedes les pasa algo, ¿no? Cuando uno dice Gorbachov se les remueve ahí la patata, la Sí, Sí. ¿eh? Gorbachev dijo: si anteriormente Crimea fue anexada a Ucrania en virtud de las leyes soviéticas, sin preguntar a la población, ahora el pueblo mismo ha decidido corregir el error. Mira, Gorbachev. Qué grande, man. Bueno, hasta el día de hoy la bandera de Crimea, ¿no? Es la que se alza, o sea, la bandera de Rusia es la que se alza sobre el Parlamento de Crimea, weón, y ya tiene representantes en el Parlamento ruso, allá tengo entendido que ya tienen como un representante y todo, weón. Bueno, esto, como decíamos, este antecedente de la anexión de Crimea, que no es algo menor, da también paso a una serie de levantamientos y declaraciones de varias repúblicas populares en el este de Ucrania, siendo las dos más importantes la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, ubicadas, como bien dijo Yuri, en la región industrial del Donbass, que, si no está muy ubicado en el mapa, es la frontera derecha, la frontera de este de Ucrania, que colinda directamente con Rusia. El mismo 2014, diversos grupos separatistas proclamaron estas dos repúblicas populares y las instituciones locales se alinearon con esta narrativa separatista y el ejército, y esto, bueno, demostró también de que el ejército ucraniano y el ejecutivo ucraniano no tenía el poder, ni la magnitud, ni la infraestructura para poder controlar sus propios territorios, puesto que estas zonas en disputa se levantaron y la alienaron rápidamente con la narrativa separatista en vez de y renegaron, no del gobierno de gobierno de Kiev. Y bueno, desde ahí mismo, desde el propio 2014, empezaron una serie de enfrentamientos que ya han dejado un saldo de más de 14.000 víctimas en la región del Donbass. Enfrentamientos armados entre, como decíamos, grupos separatistas y grupos entre el ejército ucraniano y grupos paramilitares que apoyan al ejército ucraniano y que están compuestos principalmente por grupos ultranacionalistas y, por qué no decirlo, filonazis. De hecho, bueno, aquí quizás, chicos, ya podemos iniciar la conversación hablando sobre... Porque Putin en su discurso dijo que el motivo de este movimiento militar, era la desnazificación de Ucrania. Algo que, por lo menos a este lado del charco, ¿no?, en Occidente, se habla muy poco de eso. Por lo menos aquí en Canadá, me imagino en Chile también, es una historia que jamás ha estado en los medios y que, bueno, Putin básicamente acá, el weón que es Stalin, no sé, comunismo incluido, una barra basada ideológica realmente. Bueno, en estos enfrentamientos, como decía, hay una serie de batallones y grupos paramilitares neonazis que se han unido a las filas republicanas, por decirlo de alguna forma, de defensa del gobierno de Kiev, y que han generado una serie de masacres y tragedias, como la masacre de Odessa, ¿no?, que ocurrió en el puerto de Odessa, que queda un poco al oeste de Crimea, en el que un grupo de manifestantes anti-Euromaidán habían realizado un campamento de campaña fuera de una casa sindical, y uno de estos grupos paramilitares pro-Ucrania, ultranacionalista, entre los cuales se ubicaba este grupo de derecha, el Pravi Sector, que literal significa el sector de derecha o el sector derecho, realizaron como un asedio a este campamento de manifestantes y los empujaron a quedar recluidos en la casa de sindicatos de Odessa, a la cual le prendieron fuego, dando muerte a 48 personas que fueron quemadas vivas y hiriendo. Bueno, es brutal, y hiriendo a más de 250 personas, las cuales, mientras escapaban de las flamas, eran golpeadas a la salida por estos conchas de su madre. Y todo esto bajo el amparo, por qué no decirlo, del gobierno ucraniano. Bueno, porque hasta el día de hoy se ha ido conmemorando anualmente la masacre de Odessa, pero hasta el día de hoy la justicia ucraniana ha hecho poco y nada por... valga la redundancia, encontrar justicia a los responsables de esta masacre, que no viene al caso, muchachos, para hacer que la gente descanse de mi poco sedosa voz, les dejo el micro, cabros. ¿Qué opinan de todo este los antecedentes que tenemos de la invasión, que aún obviamente no lo hemos dado todo, y del nazismo que hay en Ucrania? ¿Qué pasa con eso? Nati, Yuri. Oye, en primer lugar, te peinaste, Rob. ¿Qué quieres Muy que te bien, sí, diga? extraordinario, extraordinario. Sí, y si, ya, mira, cosas que incluso yo no tenía claras respecto del transcurso de los últimos años quedan clarísimas con tu descripción, con tu análisis de todo lo que ha pasado en Ucrania y en Rusia. Así que, bien, yo creo que todos Fuente, van a quedar con. mi fuente ¿Sí? fue Icarito y el libro gordo de Petete. Muy bien. Muy bien. La encarta. La carta, en carta 98. Qué grandes tiempos. Bueno, no, yo, mi primer comentario, de hecho lo conversaba aquí en mi casa antes de iniciar el programa. Mi primer comentario tiene que ver con algo de más atrás. O sea, efectivamente, bueno, está obviamente este espíritu de occidentalización de todo, ¿no? Que lleva muchos siglos. Y que obviamente también para la geopolítica o para el análisis político se piensa mucho en clave occidental esta cuestión. Ya en el siglo XX se piensa derechamente en clave norteamericana, europea, como grandes ejes de la construcción y de finalmente la hegemonía política. Pero en el fondo yo creo que como comentario, entre comillas, medio liviano, pero también haciéndose cargo de la historia, el territorio de Rusia siempre ha sido un territorio súper complejo y único respecto de las formas de organización y de cómo todas las etnias que son tan diversas en ese territorio han convivido y se han relacionado. Yo creo que no sé si ustedes vieron estos memes que decían así como, ya voy a dejar de ser epidemiólogo y voy a hablar, ahora voy a ser experto en guerras. Siento que también hay demasiado estímulo superficial para abordar la situación cuando este es un territorio que ha tenido su particularidad y su peculiaridad de organización durante toda su existencia, desde obviamente el ejemplo más icónico, la Rusia soviética, desde la hacia atrás la conformación de la organización de la sociedad zarista, más para atrás los Rus que eran brígidos, o sea, todos estos han sido brígidos, desde los zares, la Unión Soviética, los Rus, y siento que sería súper interesante que para hablar de estas temáticas también podamos como conocer la historia de estos territorios y de cómo han construido durante siglos estas formas de organización. Porque yo creo que, insisto, analizamos siempre en clave muy de Occidente y nos falta un poco más de elementos en torno a la realidad de lo que existe en Rusia y su identidad. Porque claro, ahora, ¿qué pasa? No es cierto, obviamente que la huella que deja la Unión Soviética en todo sentido, ¿no? Hasta en un sentido familístico, o sea, el 91 hubo, yo creo que también ahí el Yuri nos puede ilustrar en torno a cómo se acuerdan en el mundo los distintos tratados fronterizos, o sea, quién acuerda, qué delimitaciones existen y cómo se acuerdan, porque a mí a priori me queda la impresión de que quedó un poco desfigurado desde el 91 los límites de cada una de las, creo que son 12 naciones que se subdividen después de la Unión Soviética. No sé cómo será el caso, no sé, de Estonia, de Georgia, de Lituania. otros territorios, pero a mí me queda la impresión de que en el caso de Ucrania, porque ya ha sido objetivo, ha sido visible, o sea, desde el 91 a la fecha hay un desarrollo tanto social como político de conflicto, ¿no? Ahí claramente me queda la impresión que quedó quedó, no quedó tan claro, no quedó tan delimitado, o la decisión que se tomó en ese minuto a lo mejor no era la adecuada en función de lo que también Rob decía, ¿no? Respecto de etnias, respecto de cuestiones y relaciones familísticas. Todas esas cosas son súper, que es lo mismo que pasó, por ejemplo, en otro contexto en Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, hay lazos familiares que se rompen y lazos familiares que siguen siendo muy latentes porque algo que pasó hace 60 años atrás es muy nuevo para la historia. Entonces, todas estas cuestiones lo pongo primero como una mirada, digamos, muy light de la situación. Quiero hablar en ese término en principio. Pero también colocando una perspectiva más general respecto de cuáles, a mi juicio, las problemáticas de fondo de cómo analizamos este conflicto. Bueno, imagínense, nosotros estamos aquí en esta pequeña, en este pequeño territorio de Latinoamérica. Bueno, Rob está en el otro lado, pero estamos a kilómetros de distancia de el conflicto en sí, por lo tanto, y también muy influenciados por cómo se analiza desde la prensa internacional occidental esta situación, pero yo siento en rigor y en síntesis de que nos falta estudios rusos, nos falta estudios de la realidad y la composición de la sociedad rusa y de todo el territorio este, digamos que nadie, o sea, todos entendemos de que se comparten en todo el territorio este de Europa, todos entendemos que es distinto al otro territorio, ¿no? Porque hay una ascendencia cultural que une, ¿no es cierto?, a estos países en su conjunto, pero yo insisto, yo creo que acá el problema, claro, se provoca un estallido, podríamos decirlo de alguna manera, el 2014, que era lo que señalaba Rob, pero yo estiraría un poco más la situación y el problema es desde el 91. O sea, desde ahí en adelante estamos con más de 30 años de un foco de conflicto que obviamente se ha ido agudizando y que nos tiene en la situación que nos tiene hoy. Y que, Yuri, ¿qué pensáis? Sí, mira, yo, a ver, la Nati ahí nos llevó hacia un antecedente que es bien importante, que va mucho más atrás de lo que ha pasado en el siglo XX, incluso en el siglo XIX, ¿cachai? Esta idea de esta gran Rusia desde el Imperio Mongol, ¿cachai? Desde los rusos. ¿Ya? ¿Por qué lo quiero poner en contexto? Porque quizás lo único que podría aclarar con mayor profundidad a lo que decía el Rob en su introducción es que para mí este es un conflicto que no tiene tantas implicancias en términos étnicos, sino que más bien de identidad cultural. ¿Ya? Porque, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Yugoslavia, ¿ya? La guerra de los Balcanes, ¿no es cierto?, de 2001, 2002 más o menos, con la división de la ex Yugoslavia. Ahí sí tenía ahí una composición étnica súper compleja. Acá tenía ahí croatas, serbios, macedonios, albaneses, ¿cachai? Bosnios. En cambio, acá son eslavos en general. Y de hecho, de los habitantes de Ucrania, si bien hay diferencias lingüísticas, ¿no es cierto?, entre los rusos parlantes, ¿no es cierto?, y los ucranianos parlantes, entre comillas. De todas maneras, ellos tienen conexiones culturales mucho más fuertes, historia en común, mucho más fuerte también, ¿ya? Hay familias hablantes rusas que son pro-ucranianos, hay familias no hablantes rusas que sí son pro-rusos, entre comillas. Entonces, la complejidad es de una dimensión distinta. Pero hay un elemento sí histórico que es central. La Gran Rusia tiene su centro primigenio, su origen, de donde irradia su composición, en Kiev, en Ucrania. El Rus de Kiev era la primera gran congregación de estas grandes tribus eslavas, ¿no es cierto?, que se desperdigaron por este territorio oriental, ¿no es cierto?, esta gran masa de tierra oriental en Europa. Hoy De te la dice media, está, sí, se está ¿no? pegando un poco. Las diferencias. Déjame Dale nomás, dale Vuelve, nomás. Yuri. A ver si ahí tengo un poco más de fluidez. ¿Volví, volví? Sí, Ahí todo bien. volviste. Ya. No, les decía que esta partida desde el Rus de Kiev, ¿no es cierto? Uno podría considerar que en realidad las fronteras y las divisiones geopolíticas en esta gran masa de tierra, ¿no es cierto? Son más bien recientes y no tienen esa raíz de división étnica, ¿ya? Sino son culturalmente se han ido construyendo con el tiempo a raíz del desarrollo económico, el desarrollo técnico, ¿no es cierto? Esta idea, por ejemplo, de la subdivisión a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿ya? Y nadie le preguntaba cómo se determina la frontera. En general, las fronteras se determinan por acuerdos o por imposición militar. Ya no hay, digamos, otra manera de definir fronteras. Y en los países que históricamente han estado en conflicto, la verdad es que las fronteras nunca se resuelven de buena forma, ¿ya? En el caso de la frontera occidental de Rusia, de Rusia y Ucrania, tiene que ver con que al 91, cuando cae la Unión Soviética, cuando Gorbachev, ¿no es cierto?, empieza a generar acuerdos con Occidente, Gorbachev y la Nati, le da ahí una Una lágrima, una lagrimita, una lagrimita, lagrimita. una En la lagrimita, mancha. una Le cae una lagrimita, lágrima de la mancha. A Claro, ti igual, Yuri, no digáis a que eso mí, no puede sacar lágrimas. sí, pero es que yo no soy tan prosoviético. A mí se me acabó la Unión Soviética con el ascenso de Stalin, ¿no? No, no. Como en el 23 se acabó, ¿eh? Sí, no. Se acabó el toque. Y el tema es que cuando se disuelve la Unión Soviética, se generan varios acuerdos, ¿ya? Y entre esos, tanto el Parlamento ucraniano como el Parlamento ruso, la Duma, ¿no es cierto?, toman acuerdos de independencia y de subdivisión. Y ahí fijan la frontera. Y ahí se fija la frontera y se reconoce la independencia de algunos países, ¿no es cierto? Acuérdate que a principios de los 90, la Unión Soviética no pasa el tiro a formar ni la Federación Rusa, ¿no es cierto?, ni Rusia, ni el reconocimiento de todos los países que hoy día sabemos que existen en la ex esfera soviética. Se forma primero esta comunidad de estados independientes como un paso de transición, que de hecho compiten en las Olimpiadas como comunidad de estados independientes en reemplazo y ganan más o menos las mismas medallas de oro, tienen un medallero semejante a lo que pasaba con la Unión Soviética durante los años 80. Entonces, que también hay Loco, un weón. paso cultural bien notable, ¿cachai? Porque no es que la URSS de un día para otro decida subdividirse, ¿cachai? Y fija matemáticamente la frontera, ¿no? Hay una serie de acuerdos, hay un pacto secreto, no me acuerdo, lleva el nombre de una ciudad rusa, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que es un pacto secreto que se descubre ya avanzado los 90, donde hay condiciones justamente para el tránsito de materias primas desde Rusia hacia Europa por, ¿cómo se llama?, por Ucrania, ¿ya? Por lo tanto, todas esas condicionantes económicas también tienen que ver mucho con el origen y el desarrollo del conflicto. Y en ese sentido, claro, como el Rob lo explicaba muy bien, la frontera o los límites entre Rusia y Ucrania, en el fondo, terminan siendo los límites entre la cultura geopolítica militar de Occidente, del eje Estados Unidos-OTAN-Europa, ¿no es cierto? Y la cultura Oriente, la ex Unión Soviética, Rusia actualmente, ¿no es cierto? Federación Rusa actualmente, y su camino incluso hacia China o hacia, digamos, Asia Menor. Y eso justamente tiene que nos da luces respecto a no solo de dónde proviene el conflicto, sino que hacia dónde puede ir. Después podemos hablar un poco de esta idea de las sanciones. Sobre las sanciones sobre Rusia que hoy día se están proponiendo, pueden tener un impacto distinto al que uno podría presupuestar. Entonces, es bien interesante eso. Sí, sin duda. Vamos a estar hablando de sanciones, vamos a estar hablando de todo lo que orbita, valga la redundancia, en torno al conflicto que ha estallado en Europa del Este. Y ya para ir cerrando más o menos esta cronología de sucesos, ¿cierto? Nadie. Sí, no, le quería preguntar algo al Yuri, porque claro, yo entiendo que en las consecuencias políticas de lo que significa digamos, la definición de fronteras, claro, obviamente puede ser por la vía de un tratado o por la vía de la guerra, pero no sé si tú sabes mi pregunta es como en lo formal, ¿dónde queda esa división? No sé, en la ONU hay un acápite como de fronteras o qué entidad regula este tipo de cuestiones. Una policía de frontera internacional. Sería piola. No, no, es bien complejo. Hay distintos instrumentos. Son acuerdos bilaterales o multilaterales entre los distintos países. Hay reconocimientos, y ahí, por ejemplo, lo que decía el Rob, la pregunta que hacía respecto a la situación de Crimea, ¿cachai? Esta idea de ocupación temporal. Pero también hay reconocimiento a Crimea como un estado independiente. ¿Sí? Y también hay partes de Crimea que está bajo el control de Ucrania, ¿ya? Aunque la mayor parte bueno, por ejemplo, Sebastopol está directamente conectado y dirigido por Ucrania, pero el resto del territorio, ¿no es cierto?, está bajo el control de Rusia y tiene diputados en en el Parlamento ruso, ¿cachai? Entonces, hay reconocimiento por parte de las Naciones Unidas o declaraciones por parte de las Naciones Unidas que dicen, ya sabes que las Naciones Unidas reconocen a este país como un pueblo independiente con derecho a su soberanía. ¿Ya? Como digo, hay acuerdos multilaterales entre distintos países. Países no involucrados pueden reconocer a la existencia de países y sus fronteras. ¿Ya? Ponte a pensar también lo que pasa con el pueblo kurdo, por ejemplo, en Turquía, que tiene reivindicaciones territoriales que nunca han sido reconocidas. Y sin embargo, tienen ellos reivindicaciones territoriales y de soberanía, o lo que pasa con Palestina y con Israel. Exactamente. Entonces el derecho, a ver, el derecho internacional público, que se llama en este caso, es muy complejo, tiene distintos estatus, como efectivamente no hay una policía mundial, ¿no es cierto? Salvo quienes los estados como Estados Unidos que tienen pretensiones de ser policía mundial, ¿no? Pero no hay una organización y una estructura ni una fuerza mundial que pueda llamar al orden, ¿no es cierto? Como le gustaría a Una Rob, fuerza objetiva, ¿no? claro, como le gustaría a Rob que tuviera un imperio galáctico funcionando, ¿eh? Hay acuerdos que se respetan y hay acuerdos que no se respetan. Eso es de perogrullo, ¿ya? Es de Exacto, perogrullo. claro, entiendo. Pero jurídicamente los instrumentos son eso, son acuerdos bilaterales, multilaterales, resoluciones de organizaciones internacionales como la OTAN, como la ONU, en su momento fue el Pacto de Varsovia, pero que claro, que tienen también la debilidad del papel. O sea, si hay una invasión militar, al final es la ley del más fuerte. Oye, ya que estamos hablando de este tema, ¿cómo es? Porque lo de Crimea pasó hace ya hartos años, pero actualmente, antes de la invasión, Crimea, ¿a quién responde? Yo estoy pensando, a mí ser adulto me está consumiendo rápidamente, yo estoy pensando en temas fiscales, a quién la gente le paga sus boletas, los impuestos, eso, ¿a qué en Crimea y en Sebastopol? ¿A qué gobierno están respondiendo? ¿A qué gobierno va esa plata? A Rusia. A A Rusia. Rusia. Son, sí, son parte de la. Son como sujetos federales rusos, entre Ah, ya, comillas, perfecto, ¿cachai? Claro. perfecto. Claro. Como te digo, Sebastopol es reconocida como una ciudad autónoma. Y ahí yo no sé si entre comillas, el flujo de impuestos es hacia Ucrania directamente o tiene su economía propia, quizás, no tengo tan claro, pero sí sé que de la anexión de Crimea o la ocupación temporal, entre comillas, responde a Rusia. De hecho, estaba leyendo que desde que se firmó el decreto de anexión, los territorios de Crimea reciben estos privilegios como fronterizos, como lo que tiene Rusia en el norte, la frontera con Finlandia, ese Kaliningrad, ese lado, que toda persona que ponga como una empresa ahí, ¿cachai? Va a tener como, tiene beneficios ante el fisco, es como una suerte de zona franca, ¿cachai? Como lo que ocurre exacto. Hay una Crimea, del hay Mar una Sofri en Negro. la Crimea, weón. Tal cual, weón. Sí, Ya, pero está bien. está bien, pues, súper Sí, bien, está bien, sí, pues, ya weón. está. Sí, pues. Bueno, Estratégico. sí, sin duda. Bueno, entonces, Mira con estos cómo antecedentes sobre rompo. la mesa, desde el 2014 hasta la fecha, se han realizado enfrentamientos, como decíamos, ¿cierto?, entre las fuerzas separatistas del Donbass y el ejecutivo ucraniano. Eso hasta el lunes 21 de febrero de este año, en el cual Moscú reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y bajo el consenso de que el gobierno ucraniano no tiene ninguna intención de solucionar la crisis del Donbass, ya que lleva 7 años ignorando los acuerdos de Minsk, acuerdos que vamos a retomar y vamos a hablar de ellos también, y 8 años hostigando a la población del Donbass, la cual posee una mayoría de población rusoparlante. Estos son el consenso de por qué Rusia reconoce la independencia de estos dos territorios. Y 3 días después, el 24 de febrero, Vladimir Putin da un discurso donde anuncia un movimiento militar para la desmilitarización y desnazificación de la nación. Que esto es lo que vimos, ¿cierto?, al inicio de esta semana. Durante las primeras 3 horas del conflicto, Rusia bombardea la mayoría de la infraestructura militar de Ucrania, las defensas antiaéreas principalmente, para luego seguir con una invasión terrestre desde Crimea, desde el Donbass, desde la frontera norte y desde la frontera con Bielorrusia, que baja en dirección a Kiev, la capital ucraniana. Bueno, el gobierno ucraniano ha declarado la ley marcial, se le está entregando armas a civiles. La gente se está refugiando en el metro. Estados Unidos y la Unión Europea reaccionan con un paquete de sanciones económicas contra Rusia, que lo vamos a retomar también. Bueno, los miembros de la OTAN, esto ocurrió ayer, el día de ayer, han acordado suministrar a Ucrania con material bélico, con armamento bélico. Alemania mandó ya armamento antitanque y armamento antiaéreo. Y Estados Unidos acordó enviar 600 millones de dólares en un primer paquete de ayudas económicas y después se le adjuntó un segundo paquete de ayudas económicas de 350 millones de dólares que van ahí a los bolsillos de Ucrania. Y bueno, esto, una curiosidad antes de empezar la conversa, estuve mirando apenas estalló la invasión, una weá que me dejó los pelos de punta, bueno, que el gobierno ucraniano abrió un Patreon para que la gente financiara la defensa de su territorio, hermano, Yo bueno. te iba a decir eso, o sea, es que esas ayudas económicas de 600 millones de dólares o 350, yo no gastaba la de 600 la original, yo me había quedado solo con la de 350 millones. Y cuando me enteré, así como también lo leí en Reuters, parece, con un amigo comentamos que estos weones bueno, que van a comprar aviones por Mercado Libre, weón, así Oh, como, ¿a qué mandáis plata, weón? la locura, ¿Cachai? Manda la locura. milicos, manda aviones, no sé. Bueno, Pero de hecho, esto lo vi en la página del gobierno de Ucrania, que no. savealive.com.ua, una wea así, y ahí hay distintos sitios en los que uno puede mandar plata a Ucrania. Hay como sitios bastante como oficiales, ¿cachai? Como ¿sabes? La cuenta del banco ucraniano, casi como la Teletón, weón. Y entre esos sitios había un Patreon, que bueno, ahora revisé, está cerrado, pero bueno, yo lo alcancé a ver abierto y salían ahí como los pledges y toda la weá, weón, de $1 y no sé, te ponían un icono de estáis regalando una taza de té. Era una weá, pero asquerosa, weón. yo no sé si viste un meme que andaba dando vueltas que era como el del Señor de los Anillos, cuando Frodo dice, Frodo es Ucrania. Entonces dice, ya voy a ir a enfrentar a Rusia. Y ahí, bueno, todo, la Unión Europea, Gandalf, Estados Unidos, No. España, Legolas, así como, tienes mi arco, tienes mi hacha, tienes mi espada. Y después sale Frodo caminando solo así con toda la arma y lo bueno despidiéndose. Brutal. Oh, Brutal. Oye, hay harto que hablar entonces. Tenemos sanción económica, tenemos la invasión y tenemos que la nazificación de Ucrania, Juan, que yo creo que me gustaría partir por ahí, Juan. oye. Dígame. Sí, sobre eso también, y como ya para mirar el escenario actual del presente, de cómo se originó esta invasión y los acontecimientos del último periodo. Bueno, recién Yuri me decía que usted, bueno, tú también, Rob, de que se me caían las lágrimas por la añoranza de la Unión Soviética, pero claro, lo que ocurre, la verdad, las cosas, a mi juicio, y haciéndome muy responsable de mis palabras, yo creo que hay que analizar y hay que mirar cómo se despliega o cómo se configura la democracia en los países de Europa del Este. Yo creo que en estos últimos años en general hay distintas expresiones que tienen un corte bien autoritario respecto de cómo se ejercen ciertos derechos ciudadanos, incluyendo a Rusia, ¿no? También se ha estilado mucho en redes sociales esta comparación de Rusia casi, o sea, perdón, de Putin casi con Lenin prácticamente, pero la verdad las cosas es que también los ejercicios de democracia y de libertades en Rusia, a mi juicio, igual están mermados, ¿no? Están mermados en gran parte. ¿Cómo se llaman estas cantantes, las Pussy Riot, las cantantes, Riot. las rusas, sí, anden por Pussy Riot. nombrar, exacto, por nombrar un grupo como icónico, en fin, ellas han estado detenidas, entiendo. Si nos colocamos a hablar, por ejemplo, desde la esfera de las diversidades, las disidencias y los feminismos, también es un país que derechamente genera distinto tipo de discriminaciones, exclusiones a cualquier tipo de dirigencias que se levanten en esa índole, ¿no? Lo que pasa también, por ejemplo, con Bielorrusia, a mí me parece brutal. O sea, no desconozco en detalle el desarrollo del gobierno bielorruso, pero Lukashenko actúa con una perspectiva claramente autoritaria. Entonces, creo que todo eso, de alguna u otra manera, bueno, y Ucrania también, o sea, claramente el actual presidente, ¿no? Tiene un tinte profundamente derechista y a mi juicio también esto, como que la solución al estallido del 2014 fue endurecer mucho más una posición casi fascista, ¿no? Por lo tanto, creo que todo eso es caldo de cultivo para expresiones nazis o para expresiones fascistas que pueden estar a la luz del día. O sea, siento que toda esa descomposición democrática en Ucrania, también lo que se expresa en Rusia, bueno, en Bielorrusia creo que es más crudo aún la situación. Me queda la impresión que son antecedentes que claramente te permiten esparcir ese germen que ha sido un germen organizado, un germen con expresión, ¿no es cierto?, social, y que evidentemente, bueno, lo que se comentaba acá de este crimen horrendo en Odessa. ¿Cuántas de esas situaciones desconocemos respecto de lo que pasa en la vida cotidiana en estos países y particularmente en Ucrania? Entonces, ahí siento que hay distintos fenómenos políticos que ocurren, lo expando un poco más allá de Ucrania, pero siento que tenemos una situación de bastante debilidad democrática en Ucrania y en el resto de los países de Europa del Este, ¿no? Y bueno, en específico, yo creo que bueno, este conflicto tiene ese motor, ¿no? Y tiene un motor también tremendamente imperialista respecto del rol de Rusia, respecto del rol de Putin, que la única simpatía que a lo mejor podríamos tener con él guarda relación con el hecho de ser durante muchos años un contrapeso, ¿no? Al orden mundial, ha actuado así de alguna manera, ¿no? Sobre todo en su influencia en el conflicto árabe, en lo que ha pasado con Siria, en otras latitudes también, en lo que ha pasado también en Latinoamérica con algunas situaciones en las que algunos países se han visto involucradas. Putin de alguna forma ha ayudado, también ha establecido lazos económicos con gobiernos progresistas de Latinoamérica, pero la verdad de las cosas es que eso es como lo que podríamos reconocer en términos de la geopolítica más general. Pero yo creo que ahí hay un caldo de cultivo, insisto, en Ucrania y también en otros países de Europa del Este, que ha permitido esta proliferación nazista y que comparto plenamente de que hay que combatirla, pero sin lugar a dudas que el remedio a esto no está haciendo lo que Rusia plantea. Sí, no, propone. No, es verdad eso de que es fácil como mirar la paja en el ojo ajeno cuando señaláis de que otros países tienen como ponen en riesgo la vida de sus ciudadanos por tener giros nazistoides, pero ¿qué está pasando dentro de tu propio territorio también? Pues bueno, es verdad eso, no hay que desconocer el hecho de que Rusia y ya el régimen de Putin, que lleva ya como 20 años en el poder, weón, han hecho y deshecho a sus anchas, weón, pasando a llevar un montón de libertades individuales, libertades de género, y bueno, sin ir más lejos, ahora cómo han ido reprimiendo las manifestaciones que se han levantado en contra de la propia guerra ya en San Petersburgo y tal. Claro. Rusia no tiene trigos limpios, a eso vamos. Rusia no tiene para nada trigos limpios. Partiendo porque Putin, ¿qué? Weón, como que le cae bien Pinochet, así que de ahí todo mal, pues, weón. No sabía que le caía bien Pinochet. Es que hay una cuestión. Sí, hay unos videos por ahí como que alabando la dictadura, unos tweets. ¿No? Sí, diciendo como así es como se tienen que solucionar las cosas, sí. Una wea así. Sí, pero es que... Cancelado. Es que ahí la primera orientación que uno tiene que tener en claro en este conflicto es que como dijo Lola Melnik el otro día en Mega, estuvo notable. Le dijo a José Antonio Neme, a ver si la Guerra Fría acabó, la Guerra Fría terminó. Entonces, hoy día, este conflicto tú no lo podés leer en un enfrentamiento entre un eje izquierda, comunista, socialista, versus un eje capitalista, del antiguo imperialismo norteamericano, ¿cachai? Tampoco es como, no sé, como por ahí hay un autor que es como bien citado, que yo encuentro que es una de las explicaciones menos pertinente para todos los casos, que es Samuel Huntington, que es el que explicaba el tema del choque de civilizaciones. Y tampoco hay un problema de choque de civilizaciones, ¿cachai? O sea, aquí lo que tení es dos fuerzas expansionistas, económicas, imperialistas de derecha, autoritarias, que se están disputando el control de... Es muy semejante a Medio Oriente, o sea, acá Ucrania es como Medio Oriente, es el control de las rutas aéreas y terrestres comerciales, el acceso al Mar Negro, el acceso a los grandes mercados de Asia Menor y el traslado de materias primas desde Oriente hacia Occidente. No es menor considerar que Alemania, el 45% de su surtimiento de petróleo, gas, ¿no es cierto?, de hidrocarburos, combustible, proviene de Rusia. Exacto. Italia es uno de los países más endeudados bancariamente con la banca rusa. Entonces, y además, en esta nueva configuración, entre comillas, de poder, las relaciones y el manejo del equilibrio al cual hacía referencia la Nati, tiene que ver no solo con Rusia, con Estados Unidos, con la OTAN, tiene que ver también con China, y China en ese sentido tiene mejores relaciones comerciales porque no es una competencia en su área de influencia ni hacia Sudamérica ni hacia Pacífico con Rusia. Entonces, claro, aquí el surgimiento de estas identidades nacionales y de nazis bajo ideologías no tan definidas como lo eran a principios del siglo XX, pero sí con esta fuerte composición de recuperación del orgullo nacional, de oposición a la migración, ¿no es cierto?, con componente racista, también son un antecedente muy importante para explicar el cuadro, ¿cachai? Porque la A ver, lo que pasa el 2014 en Ucrania tiene ese componente nacionalista, de orgullo patrio. Ya no sé, es muy malo el documental, pero si uno lo mira con ojo crítico, igual si uno ve el documental de Netflix, este Winter in Fire, que es bien lavado de imagen, ¿cachai? Así como que muestra como a los rebeldes ucranianos con harta épica y toda la cuestión. Era bien, bien blanqueamiento. Sí, po, sí, po, pero igual ahí hay uno de Oliver Stone que es mucho mejor. Pero ahí hay una. Tú podés darte cuenta de este componente protofascista, de este componente de nacionalismo exacerbado, ¿cachai? Y eso, que no es la misma, el mismo conflicto ideológico de los 70, de los 80, de la Guerra Fría, de la Cortina de Hierro, sí es un componente cultural, sí es un componente identitario que también sirve, es uno más de los antecedentes que explica cómo termina explotando el conflicto. Porque además Putin se vale de eso también para sostener su posición política dentro de Rusia, esta idea de revivir el imperio ruso, ¿ya? Ahí tú no sabes si efectivamente se refiere a la Unión Soviética bajo Stalin o al imperio zarista. Da un poco lo mismo, ¿cachai? Da un poco lo mismo porque el imperio sigue siendo idéntico. Sí, pues de hecho. Y hay una cuestión que. Zelensky dice, yo cómo voy a ser nazi si yo soy judío. Digo, ya, primero miremos qué pasa en Medio Oriente, o sea, y qué pasa en Palestina, ¿cachai? Cómo se comporta el sionismo que es casi una copia del nazismo, ¿ya? Pero además hay de migrantes y de refugiados en países, por ejemplo, como Polonia. Ya, que Polonia, tú decís, puta, Polonia fue un país devastado por el avance alemán, por los nazis, etc. Y en Polonia tenéis camisas pardas. Y en Polonia tenéis que hay apoyo de la Comunidad Europea, hay apoyo económico de la Comunidad Europea para cerrar las fronteras a refugiados afganos, sirios, yemeníes, ¿cachai? Y sin embargo, ahora aparecen como los grandes salvadores diciendo, no, nosotros nos ofrecemos para recibir a refugiados de la guerra en Ucrania. Entonces, nuevamente tenéis un componente ideológico fuerte, ¿sí? Con tintes absolutamente racistas, con tintes absolutamente clasistas. Yo diría aquí que las personas, los que nos definimos como personas de izquierda, no podemos ver, mi señora conversábamos, no podemos ver esto como una pelea. Aquí no hay buenos y malos, ¿cachai? Aquí son todos malos. Son todos malos Tal cual, sí, yo y pienso lo lo que. mismo. Y el pueblo es el que paga las consecuencias, ¿cachai? Y los pueblos, y no solo en la región del conflicto, también van a haber consecuencias terribles, o pueden haber consecuencias terribles para pueblos en otros lados. O sea, Ucrania es uno de los grandes productores de trigo, de cereal del mundo también. Entonces, ese impacto a la agricultura también es complejo. Sí, de hecho, es muy curioso, eso es lo que menciona el Yuri, el tema del blanqueamiento de lo que ha sido como los defensores de la democracia ucraniana, ¿no? Estos grupos de rebeldes, o sea, no de rebeldes, pero de valientes ciudadanos que se han levantado en contra del invasor ruso, weón, para defender su territorio con dientes y uñas y dientes. Pero yo he compilado aquí un par de detallitos culturales sobre Ucrania y sobre su inclinación hacia el señor de bigote, ¿no? El señor Adolfo Hitler, weón. Bueno, en la Ucrania de hoy, ¿por qué hablamos de que Ucrania es un país que se ha nazificado? En la Ucrania de hoy los movimientos estilo nazi andan, hasta antes de la invasión, andaban a sus anchas, weón. De hecho, esto por qué será. Yo creo, o se cree principalmente porque fueron la primera línea de defensa, primero en el levante en contra del presidente que fue derrocado, y segundo porque han sido los que han primero frenado el avance de las regiones separatistas en el Donbass y porque han mantenido a raya esa zona de conflicto. El tema es que el gobierno siento que le ha dado demasiadas, demasiadas, demasiadas libertades a estos movimientos filonazis. Por ejemplo, el 28 de abril del 2021, en Kiev, recordemos que es la capital de Ucrania, se realizó un desfile en honor a la creación de la 22ª División Waffen-Galizien SS. ¿Qué es la Waffen-Galizien SS? La Waffen-Galizien SS, lo dije tres veces seguidas, esta weá es como Candyman, me van a aparecer acá atrás, weón. Fueron una división de las SS creada en la Ucrania ocupada por el ejército nazi de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que estuvo nutrida principalmente por voluntarios ucranianos que querían matar comunistas. Entonces, básicamente lo que fue la Waffen-Galizien SS era una división ucraniana, parte del ejército nazi, que participaron en varias masacres. De hecho, aquí hay un par de masacres que anoté en las que ellos participaron, weón. Tenemos, por ejemplo, la masacre del Volinia, en la que se registraron casi 100.000 muertos, la masacre de Utapieniaca, que se registraron 1.200 muertos, y la masacre de Podkamien, que registró cerca de 1.000 muertos. A esta división de la SS, recordemos, el 28 de abril se le realizó un desfile en Kiev, en la capital, defendido por la policía de Kiev. Cuando se le preguntó a los organizadores de la marcha, del desfile, por qué lo habían hecho y por qué están haciendo esto, si es que en los juicios de Nuremberg se habían condenado a todas las SS, salieron a defenderse diciendo de que, si bien, claro, en los juicios de Nuremberg se condenó a las SS, esta división en particular no había sido señalada en la resolución del juicio, Pugan. Y bueno, yo busqué la resolución del juicio, Pugan, y aquí la encontré. Y la resolución del juicio respecto a las materias de la SS dice: en cuanto a las SS, el tribunal incluye a todas las personas que fueron aceptadas oficialmente como miembros de las SS, incluidos los miembros de la Allgemeine SS, los miembros de la Waffen SS y los miembros de la Totenkopfverband de las SS y miembros de las diferentes fuerzas policiales que eran miembros de las SS. Básicamente están todos condenados y esta gente que hizo el desfile que estuvo acompañado de una entrega de galardones a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pero que pelearon contra la Unión Soviética, es decir, que eran colaboracionistas rusos, o sea, nazis. Y bueno, hay unos videos que a mí me hicieron tiritar, weón, de militares ucranianos, ejército uniforme ucraniano, condecorando a un tatita. Y el tatita, 90 y tantos años, no sé con qué energía, levantando la mano, haciendo el saludo nazi, weón. Como bien podía, así como compungido en la emoción, weón. Esto, weón, ocurrió el año pasado, weón. Se han exhumado cadáveres de oficiales de las SS para darles entierro con honores, weón. Esto lo ha estado haciendo el ejército ucraniano, weón. Qué loco, qué Weón, brutal. ¿de qué estamos hablando, weón? No sé si ustedes cachan quién es Estefan Bandera, weón. Estefan Bandera, Bandera, sí, te weón, iba a comentar. tú lo cachas, Yuri, weón. Estefan Bandera, para los que no saben, es un colaboracionista nazi, un ucraniano que colaboró con los nazis y que tenía bajo su mandato un grupo paramilitar que fue utilizado por los nazis. No para matar comunistas ni rusos en los frentes, ¿cachai? Avanzando hacia Moscú, sino que fueron enviados a Polonia a matar judíos, weón. Entonces los weones ni siquiera como que se levantaron en una para anticomunista. Los locos simplemente, ya, sí, nos gusta esta weá de la limpieza étnica, vamos a colaborar. Estefan Bandera del 2004 tiene el rango de héroe nacional. El presidente de Ucrania, que presidía en el 2004, le dio el rango de héroe nacional a Estefan Bandera, su cara, weón. El presidente Yushchenko. Su cara, weón, aparece en estadios, weón, en lienzos, weón, tiene plazas, weón. Y caché que la representante de Ucrania en Eurovisión 2007, este año salió cantando, weón, Estefan Bandera, nuestro héroe, y la weá, pues, weón. Weón, te lo Sí, juro, weón. de hecho, a raíz de estas sanciones, entre comillas, de por ejemplo, que no se pueda jugar la final de la Champions, de la Champions, la Eurocopa, no me acuerdo cuál es la que se juega, se suponía que se jugaba en Rusia. Era como, bueno, decían, pero loco, ¿cómo es? Bueno, y hay un estadio Stefan Bandera en Ucrania. Así como, no, me estáis Sí, guayando, bueno. ¿cachai? Sí, bueno. Actualmente el nazismo, weón, está instalado en el Ejecutivo, en las instituciones, weón. Un concejal de Kiev, weón, publicó dos veces, hace pocas semanas, weón, publicó dos veces en su Facebook citas al Mein Kampf, weón. El concejal se llama Kovalchuk, que es un concejal de la capital de Kiev, weón, que anda publicando el Mein Kampf por su Facebook, weón. Se han... Bueno, y quería hablarles también del batallón Azov, que probablemente ustedes lo conocen. Batallón Azov, sí. Que se llama así, recibe el nombre porque fue un grupo armado que se levantó en la costa del mar de Azov, que queda colinda con la zona en disputa de la región del Donbass. Y el batallón Azov... Mariupol. Tipo, exactamente, bueno. Y el batallón Azov, bueno, actualmente depende del Ministerio de Asuntos Interiores de Ucrania. O sea, ya es una hueá terrible, legitimizada, bueno. Y está financiado tanto por el gobierno ucraniano como por unos oligarcas ucranianos, bueno, unos magnates ahí de electricidad, si mal no recuerdo. Su escudo, que es un blasón amarillo, como la bandera ucrania, tiene una runa Wolf Angel azul, como la bandera ucrania, ¿cierto? Que es la típica runa de la SS, básicamente, bueno, es el logo, bueno, del batallón Azov, bueno, el logo de la SS con los colores de Ucrania, bueno. Y bueno, estos güenes se hicieron muy famosos por, como decía, parar el avance del Donbass. Y uno de sus fundadores, weón, era miembro, weón, o era miembro del Partido Nacional Socialista de Ucrania, pues, weón. Entonces, en fin, terrible la weá. También encontré un sitio web que dependía, creo que ya no, pero dependía del Ministerio de Interior ucraniano. Este sitio web se llama Mirotbores, que significa pacificador en ucraniano. Esta página web lo que hace es publicar, es como un Wikileaks, pero nazi. Entonces lo que hace es publicar información personal de opositores del gobierno, pues, weón. Ponele, hay una niña, weón, de 12 años, weón, que se grabó un video pidiéndole como a la Unión Europea no se olviden de la crisis humanitaria en el Donbass y, weón, ayúdennos, pues, weón. Este sitio viene y publicó, weón, la información personal de esta niña, una menor de edad de 12 años, pues, weón. Los weones publicaron la información personal del presidente de Croacia, weón. Y los weones, como la medallita que tienen estos weones, muy entre comillas, es... ellos publicaron la información personal del periodista Oles Buzina y del ex parlamentario Oleg Kalashnikov. Publicaron la información personal de estos dos personajes, contrarios al gobierno de Kiev, pocos días antes de que fueran asesinados fuera de su casa, weón. Entonces nada, pues, weón, hermoso estas demostraciones de para mí son un frontal fascismo, weón. Estas demostraciones de frontal fascismo, weón, respecto a la narrativa que se instala, ¿no? De que los rusos son como unas víctimas. Bueno, la Nati nos tiene que dejar, así que Nati, te dejo el micrófono para que des una última opinión. Oye, sí, me atrasé con todas mis labores, así que pido disculpas por esto. Hay algo que decía el Yuri hace un rato, que me parece que es como lo más importante respecto de que se ponga con mucha fuerza en el centro la soberanía del pueblo, las decisiones del pueblo, de los pueblos del mundo. Y creo que aquí tiene que buscarse entiendo que ya hay fecha de conversación entre Rusia y Ucrania o de negociación para ver cómo avanza el conflicto, cómo se resuelve. Entiendo que también parte hubo un tratado de alguna forma decantar lo que pasó en 2014 y ese tratado no se ha respetado a propósito de la decisión de los ciudadanos del Donbass efectivamente era independizarse, entonces iniciar un camino de independencia que el gobierno ucraniano no ha respetado. Y por otro lado, también Rusia avanza en su interés imperial, entonces ahí hay evidentemente una agudización del conflicto respecto, en principio también, de que no se respetaron esos acuerdos del año 2015. Y claro, sufren los pueblos, sufren las personas y, como decías tú también, Rob, acá no hay ni buenos ni malos. Y yo creo que eso también tiene que ser un entendimiento para la izquierda o para quienes sentimos, ¿no es cierto?, que el legado de la Unión Soviética, yo comparto, lo quiero decir, efectivamente inicia y termina en Lenin. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, yo conozco a gente, no sé si el Yuri conoce, pero yo conozco a gente que se fue a Crimea en 2014 a pelear. Y siento que son personas que efectivamente tienen como la añoranza de algo del pasado que ya no es, lamentablemente, ¿no? Ahora, en la trayectoria posterior rescato algunos elementos de la Unión Soviética que pueden ser relevantes, pero la verdad las cosas es que con lo que yo me quedo es con lo que fueron esos primeros años, y el resto ha sido un juego de posiciones en donde se ha tratado de instalar, insisto, imperialismos en el mundo, y cada cual ve el que es más fuerte que el otro. Entonces, espero que, bueno, que estas conversaciones prosperen. El pueblo, más allá de todo el sensacionalismo de la tele, es obvio que el pueblo ucraniano lo está pasando mal, los pueblos también de los otros países de Europa del Este, y nada, pues yo espero que triunfe, insisto, las decisiones soberanas. Como siempre decimos, el pueblo soberano es el que se imponga en todo esto. Y que paguen. Ah, oh, ¿quién Y que pagará pague. esto? ¡Oh! ¿Quién tiene que Oh, pagar? la OTAN. La OTAN, La por OTAN, cierto, la OTAN, la OTAN, Putin, Biden, el presidente de Ucrania. Zelensky, sí, así que todo en fila en el paredón. Sergio Melnik, Oye, ya que sí. estamos. Sergio Melnik. Oye, Además. hay un, para complementar un poco lo que decía el Rob, también hay un antecedente a la inversa, ¿cachai? Rusia Unida, el partido de Putin también es un partido de derecha, ¿cachai? Un partido que tiene aliado con el PP de España, ¿cachai? Con Renovación Nacional de Chile, pertenece a esta internacional demócrata de centro. Entonces, como decía Nati, ¿cachai? Aquí no hay, este no es un conflicto que se pueda mirar desde una perspectiva enfrentamiento entre una Rusia liberadora, ¿cachai? Y una Ucrania opresora, ¿no? No, no, para Son nada, para nada, nada. No, esto es muy lejos de un eso. todos contra todos, todos los Sith contra todos los Sith al mismo tiempo. Sí. Oigan, lo quiero, y mi voto va para que Yuri se integre de manera permanente a que paguen. Después lo discuten en el Consejo Interno, En el Politburó. en el Politburó. Sí. Voy a hacer campaña para que eso ocurra. Vamos a Pero ahí anexar a Yuri. sí. Pero es una elección pacífica. Por supuesto, por Sí, supuesto. frontera abierta, frontera abierta. Sí, De que claro. el pueblo soberano decida, Sí, pero claro. yo, ese es mi voto, por lo menos. Muy bien, muy bien. Cuídense, que tengamos una gran temporada. Parece que se viene movido el 2022, así que vamos a tener siempre harto tema y harto paredón. Cuídate, Nati, Esto muchas bien. gracias. Muchas gracias, Ya, nos nadie, que vemos. estés bien. Estoy bacán. Oye, sí, po. Entonces, es verdad eso, hay que dejarlo en claro, que Rusia, de nuevo, no es de trapos limpios, acá no somos para nada prorruso, weón. Que No, para nada. pareciera que sí, pero para nada, weón, para nada, weón. Yuri, te quería preguntar, ya que tenemos todo esto, bueno, no, no sé si querías agregar algo respecto al creciente nazismo que está ocurriendo en Europa del Este o Sea, la... no, Dale, no dale. mucho más. Como tú habías mencionado, ¿cachai? Hay partidos en Ucrania, partidos que participan de la vida política ucraniana, de la vida social ucraniana, que son abiertamente filofascistas o filonazis. Tú habías mencionado el partido de derecha, o también está Svoboda, ¿cachai? Svoboda, un partido que tiene diputados, ¿cachai? Que tiene municipios. También formó parte de la masacre de Odessa. De hecho, el secretario general o presidente del partido Svoboda en 2014, como que dijo, no, que muy bien, grande Odessa, que los perros ardan en el infierno. Entonces, así de humanitaristas son. Y si bien efectivamente es un que no es un partido de gobierno, Uno podría mirar la relación de Svoboda o de Partido de Derecha, como no me acuerdo cuál es el nombre en original. Son partidos que tendrían una relación más o menos como el Partido Republicano chileno con el gobierno de Sebastián Piñera, que pueden manifestarse en oposición, pero en una posición dentro del mismo eje, del mismo espectro Claro, ideológico. O como una sea, posición que activa. piden, claro, que piden más mano dura que lo que el propio gobierno Permite. propone, ¿cachai? O ejerce. No es una oposición ideológicamente contraria. Entonces, y es un partido que ha ido creciendo, que ha ido aumentando su caudal electoral. Así que, no, la influencia de la extrema derecha en Europa y en el resto del mundo en general es una influencia absolutamente creciente. Yo leí un libro de Pablo Stefanoni que se llama sí, el radicalismo se volvió de derecha, no me acuerdo cuál es el título, donde explica un poco con harto sentido, diciendo que al final la izquierda se han convertido en tan políticamente correcta como este buenismo de izquierda, que todas las acciones más radicales, más rebeldes, entre bueno, no revolucionarias, pero sí más rebeldes, se las ha ido apropiando la derecha, y eso también explica parte de su crecimiento, ¿cachai? Están los Cannon en Estados Unidos, detrás de Trump, ¿cachai? Bolsonaro, lo que te contaba respecto a los camisas pardas en Polonia. Así, Polonia con camisas pardas es una Sí, cuestión que me dejaste loco con eso, no tenía hace uno, idea. hace uno, pareciera ser inconcebible, pero sin embargo reciben financiamiento de la Comunidad Europea y tienen una idea de levantar incluso un muro, ¿sí? Tal cual Trump, tal cual la Zanja de Gaza, un muro que impida la llegada o que regule, ¿no es cierto?, la llegada de De refugiados. refugiados provenientes, claro, pero refugiados provenientes de los conflictos árabes o de otros conflictos, no del conflicto de Ucrania, al cual ya manifestaron política de puertas abiertas. Entonces, y hoy día, claro, todos estos cuestionamientos que parecieran ser medios idiotas, los cuestionamientos a la salud, por ejemplo, los movimientos antivacunas, igual se nutren de esta chispa de rebeldía. ¿Cachai? Estamos en contra del establishment, ¿cachai? Estamos en contra de lo que piensa todo el mundo, ¿cachai? Y la izquierda se queda con esas palabras de buena crianza, pero sí, pero mantengamos las cosas con calma, tal cual están, no rompamos los equilibrios. La izquierda ha perdido Sí, no, mucho del discurso rebelde, del discurso revolucionario, y eso se lo ha apropiado la se derecha también. torne, se da vuelta la balanza, Sí. ¿verdad, man? Acá en Canadá Sí. lo vimos caleta con el tema de, bueno, lo estamos hablando antes de grabar, el tema de la protesta antivacunas, weón. De hecho, había como un meme, weón, salían dos weones en la horca y un weón de la izquierda salía, decía como violencia policial, weón, y abajo decía como manifestantes antivacunas. Y el weón del lado que era, decía la izquierda, y decía, ah, primera vez. Este como, primera vez que te toca como enfrentarte a la violencia policial, weón. Bienvenido al club, weón. Pero sí, es verdad, está mal eso, weón. O sea, sí, así está mal, weón. Es que yo no hablar con medias tintas, está mal eso, weón. Oye, volviendo al tema, te quería consultar. Bueno, aquí hay hartas cosas. La Nati ya introdujo el Tratado de Minsk, ¿cierto? Que se firmó en 2015 y que el Tratado de Minsk básicamente lo que implicaba que fue firmado por Alemania, Francia, Rusia, Ucrania y los líderes de las zonas del Donbass, que básicamente para que lo escuchan, lo entiendan, planteaba un cese al fuego bilateral. Y de que las partes involucradas, es decir, los líderes de Ucrania y de las partes y los líderes del Donbass, se sentaran a negociar una transición pacífica hacia allá afuera, uy, se me está yendo la palabra, una separación del Donbass o una reanexión pacífica al territorio ucraniano. Bueno, este tratado nunca fue respetado, ¿no? Puesto, según tengo entendido, el ejecutivo de Kiev trató de, una vez firmado el tratado, volver a recapturar los territorios por las armas, ¿no? Eso es así. Sí, claro, sí. De hecho, hubo dos tratados de Minsk, el 2014 y el 2015. Tú haces referencia, claro, al 2015, que es como Sí, pues. el más importante. Y efectivamente, después de la firma de los protocolos, a ver, se sucede una serie de conflictos menores, ¿no es cierto? Pero el primero estriba en la falta de reconocimiento del estatus de independencia de Donetsk y Lunas, Lugansk. Lugansk. ¿Cachai? Lugansk. Luhansk, no sé cómo se llama, Lugansk. Donde, claro, no hay un reconocimiento explícito, ¿ya? Segundo, hay nuevamente incursiones militares, hay 8 años, hay informes de la ONU, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que uno los puede buscar en la página del Alto Comisionado de Naciones Unidas, son como dos informes que van del 2014 al 2017, 2018, más anexos, que tratan justamente del conflicto en el Donbass y trata de las profundas violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte del gobierno de Kiev en estos territorios, ¿ya? Entonces, son 8 años, 14.000 muertos, no es una situación menor. Entonces, efectivamente, cuando... Y aquí hay un punto que a mucha gente quizás le costó entender al principio del conflicto actual, que es que el hecho de que las dos repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, hayan, entre comillas, solicitado ayuda a Putin, no es falso, ¿ya? No es algo que sea incierto, ¿ya? Cuando Putin dice, no, yo voy porque, claro, a desmilitarizar y a desnazificar Ucrania, el desmilitarizar tiene que ver justamente en un principio, no en la parte completa, pero en un principio, con ir en auxilio del agobio militar y económico que sufren estas dos repúblicas, ¿ya? Evidentemente, yo creo que la intención de Putin va más allá. Yo creo que justamente va hacia también anexar o, entre comillas, declarar la independencia a los Bielorrusia, quizás con un gobierno títere, Claro, a lo Georgia. a los Georgia, por ejemplo. De no solo estas dos zonas, sino que también la parte sur que conecta territorialmente con Crimea, ya Mariupol, por ejemplo, ¿ya? Porque ahí, Todo lo que es digamos, como la costa, ¿no? Del mar de Azov. del mar de Azov, exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque esa justamente es la entrada para esos mares del sur de Rusia, que son rutas comerciales, ¿ya? Y Ah, tenéis tomar conectaron la ruta comercial. Oriente Medio, toda la web. Claro. Entonces, y porque además es un poco, se ha hecho, a mí me pareció interesante un paralelo que se ha hecho con la crisis de los misiles en Cuba, ¿ya? Cuando casi también estalla la Tercera Guerra Mundial, entre comillas, porque la Unión Soviética, ¿no es cierto?, define instalar bases militares con misiles apuntando a Estados Unidos en Cuba. Y Estados Unidos dice, ya, pero bueno, o sea, te venía a instalar con misiles en mi frontera. Entonces, pasa un poco acá también con Ucrania. O sea, en Rusia dice, a ver, pero bueno, tú vas a hacer que Ucrania entre a la OTAN. Estados Unidos en todos, absolutamente todos los países de la OTAN tiene bases militares. Absolutamente todos, incluso en Alemania, incluso en los países más importante, más poderoso para pa la órbita o para la geopolítica mundial, en todos los países tiene bases militares. Entonces, va a ingresar a Ucrania, llamada a Finlandia, a Suecia, a la Ah, OTAN. sí caché que se quieren meter ahora, ¿no? Está claro, por la idea del artículo quinto, esta idea de los tres mosqueteros, ¿no es cierto? Todos De la para uno y uno defensa. para todos, claro, la defensa conjunta en caso de agresión, ¿verdad? De los firmantes del Tratado del Atlántico Norte, si uno de ellos es atacado militarmente, está la responsabilidad al menos de los demás países de responder conjuntamente. No es tan automático porque hay algunos países como España, por ejemplo, como el mismo Alemania, que esa respuesta militar tiene que ser aprobada por el Congreso, ya, Ah, ya. no es tan, ya, pero es un tratado vigente, ¿no es cierto? Y genera una comunidad importante. Ya están Entonces, dentro del tratado de países como de la antigua órbita soviética, ¿no? Tengo entendido, Lituania, creo que hay algunos de Lituania, estos que sí, están pues sí, metidos ya en la claro. OTAN. Sí, yo no tengo claro quiénes son los países de la OTAN. Es Los voy cuestión a de buscar por buscarlo mientras, nomás, los voy a buscar por mientras. pero el punto es que la OTAN se te va a meter a tu frontera, ¿cachai? Se te va a meter a tus narices. exactamente lo mismo que Estados Unidos reclamó respecto de el pacto Varsovia, Claro. que además era el temor de los misiles nucleares en Cuba. Claro. Entonces, lo que hace Putin es política de agresión, claramente es política de agresión. Toda invasión es una política de agresión, ¿ya? Lo que pasa es que las causas, no justificaciones, pero las causas son muy distintas a esta mera idea romántica del expansionismo soviético o zarista, dependiendo de quién lo ve. De qué nostálgico. Claro, de qué nostálgico. Y no es que a Putin se le haya ocurrido un día para otro tampoco. No, claro, no, claro. Como aquí hemos visto, hay un repaso histórico también de qué ha llevado a que estemos en este punto, pues, bueno. Si no es algo accesorio. Mira, acá lo encontré. Los países de la OTAN son Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Grecia, Turquía, España, Polonia, bueno, Alemania, Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia. Tenéis toda Ah. la ex Yugoslavia y tenéis Gran parte de la URSS. a Estonia, Letonia, claro. Sí, pues. Y Hungría, pues, Hungría que está ahí a la vuelta de la esquina, está ahí, Hungría que está. Sí, pues, es la frontera Entonces, con Ucrania. claro, pues, se te van a instalar militarmente a tu casa. ¿Cachai? Y esa cuestión para un país con las pretensiones políticas mundiales y económicas de Rusia es inaceptable. Sí, pues. Oye, ya que hablamos de temas económicos, como decíamos, Estados Unidos y la Unión Europea lanzaron un paquete de sanciones contra Rusia, pues. Aquí tengo los titulares de las sanciones, pero tú que eres un docto en materias importantes del mundo, Dosto. un dosto, a ver si nos podías un poco más o menos aclarar realmente qué impacto tienen estas sanciones en la economía rusa y qué repercusiones pueden traer. Por ejemplo, Estados Unidos realizó el congelamiento de activos de los dos bancos más importantes en Rusia, el Sberbank Bank y el VTB Bank, y de tres bancos menores, el Otrikiet Novikom Bank y el Sovcom Bank. Es decir, si alguien tiene plata ahí, cago. Y la Unión Europea congeló los activos de Moscú en la Unión Europea, para que la redundancia, bloqueó el acceso a los mercados financieros europeos de los bancos rusos y bloqueó el acceso a la importación de tecnología de Rusia. Esto tampoco es tan total, según estuve leyendo, porque, por ejemplo, lo que hizo Europa es cortar el acceso del 70% de las instituciones bancarias a los mercados financieros. Y en lo que respecta a exportación e importación, se prohibió exportar equipo crucial para el sector petrolero. Se prohíbe la venta de equipos para aerolíneas comerciales, que me llamó la atención eso, ¿por qué comerciales? Se limita el acceso a la tecnología como los semiconductores y el personal diplomático y los empresarios pierden privilegios de visa dentro de la Unión Europea. Estas son las sanciones hasta el día de hoy que hacemos este capítulo. ¿Por qué se dice que realmente no son tan severas y qué consecuencias pueden tener para Rusia, man? Hay que ponerlo en contexto, o sea, yo creo que son sanciones muy severas, como pocas veces se han visto en derecho internacional, ¿ya? Y una mezcla ahí como de derecho internacional público y privado, ¿ya? Entonces, también ahí son cuestiones bien, que ahí voy a estar un poco en esa distinción, que hay sanciones que serían bien discutibles de su legitimidad. Mira, yo creo en primer lugar que Rusia, Putin, se venían preparando económicamente. De hecho, Medvedev, el ex presidente ruso, y ahora es como el encargado de seguridad interna, es como una suerte, una mezcla entre canciller y ministro del interior de Rusia. Ha sido unas declaraciones así como bien chorizas, ¿cachai? Así como sé que la verdad hoy día no necesitamos especialmente tener respeto por aliados anteriores, así como no nos importa mucho, ¿cachai? Sí. va a haber consecuencias, evidentemente va a haber consecuencias. Yo creo que Rusia está preparado para soportar consecuencias en varios sentidos. Primero, esta desconexión de los sistemas de información, lo que se ha hablado mucho del SWIFT, ¿ya? Que el SWIFT es un sistema bancario de información internacional, así como una red de información internacional que permite hacer transferencias, enviar información, enviar locaciones de dinero, de activos, etcétera, que fue una de las primeras sanciones que se propuso porque es una sanción fuerte, ¿ya? Pero fue al principio muy resistida por países como Alemania o como Italia, Bulgaria, me parece, que son países que están muy endeudados y muy dependientes de la banca y la economía rusa, ¿ya? Y por eso tenían una fuerte oposición a que se hiciera esa desconexión. Efectivamente impacta de manera muy fuerte en la economía global, no solo en la economía rusa, ya, en la economía global. Pero Rusia tiene su propio sistema de transferencia y su sistema informático de transferencias económicas, el SPFS, ¿ya? Entonces, tiene un mecanismo como para poder paliar esa no sé si contrarrestarla completamente, pero para poder disminuir altamente el impacto de esa medida. Y además existe el SIPC, que es el sistema de transferencias chino, en base al yuan. ¿Cachai? Entonces, tú ponte en el siguiente escenario, porque yo creo que esto es también algo que habían pensado, y por eso también se discutió mucho esta definición. Hoy día el SWIFT, de cierta manera, es una manera de integrar financiera informáticamente el euro, ¿no es cierto?, y el dólar, ¿verdad? Para hacer macro, grandes transferencias gigantescas. ¿Sí? Entonces, y ese sistema, por eso es el sistema más importante de transferencias económicas, financieras e informáticas del mundo, ¿ya? Y están todos los bancos interconectados a ellos, los bancos centrales de los distintos países, etcétera, ¿ya? Con esta medida, tú lo que eventualmente puedes hacer es empujar a que China y Rusia integren sus sistemas económicos sus sistemas informáticos de transferencia económica. Es decir, puede tener por un lado un sistema económico basado en el dólar y en el euro, y otro sistema basado en el rublo y en el yuan. O Eso sea, no suena muy beneficioso para Occidente, vos. por eso no, por eso es quizás una medida un poco desesperada, ¿ya? Una medida un poco desesperada, porque después de 5 días de ataque con sanciones chistosas, así como ya no van a poder participar de Eurovisión, no se va a poder jugar la final de la Champions. Y sobre todo con la pasividad, con la impotencia. De hecho, también Medvedev habla de eso, ¿cachai? Dice, bueno, acá hay una impotencia, se ha revelado la impotencia e incapacidad de actuar de Estados Unidos y la órbita de la OTAN respecto de lo que pasa en Europa del Este. Frente a eso, ya la verdad es que no queda mucho más que hacer, ¿ya? Claro. Alemania está quemando sus barcos. Alemania acaba hoy día o ayer de cancelar el Nord Stream 2. Claro. ¿Cachai? ¿Qué es Ya el ahí Nord también. Stream 2? Es la conexión de gasoductos que va por el norte. No Ah, por por el el sur, mar, no por Ucrania. por el mar del norte. Por el Mar del Norte, exactamente. Para abastecimiento de gas para Alemania directamente desde Claro. Rusia. ¿Y qué responde Rusia? Dice, bueno, prepárense para tener un precio del gas elevado al 2000% en invierno. Entonces, yo como digo, creo que efectivamente y es súper triste en qué sentido. En que devela también la incapacidad o la impotencia de los grandes sistemas de resolución de conflictos, de derecho internacional, Claro. de la ONU. O sea, la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU emite o intenta emitir una resolución de sanción contra Rusia, y Rusia lo veta y China se abstiene. Y creo que el presidente de la comisión era el representante ruso. Además, el presidente rotativo del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero es Rusia. Entonces, también es como el CERNAC. Un amigo decía eso. El CERNAC, así como que ya que Estados Unidos, que Inglaterra y que Alemania vayan a reclamar el CERNAC internacional, así como las Naciones Unidas. ¿Cachai? Así como. Sí, qué manga de inútiles, weón. ¿Cachai? Entonces, y es triste, po, weón, porque devela la incapacidad que ya. Ay, la hemos visto también en todos los otros conflictos, la hemos visto en Siria, la hemos visto en Palestina, ¿cachai? Donde ni siquiera ha habido intentos, ¿cachai? Donde se emiten todas estas resoluciones que condenan los ataques en la franja de Gaza y votan todos los países a favor, tres se abstienen y Estados Unidos e Israel votan en contra. Da lo mismo, ¿cachai? Da lo mismo, Es entonces anecdótico al final la web. es anecdótico, claro, entonces. Como digo, lo más complejo de este caso es que si se imponen concretamente estas sanciones económicas y Rusia igual sale adelante, Rusia no sufre o una crisis mayor de la que va a sufrir todo el mundo, sino que simplemente la comparte, también estas medidas que, como digo, a mi juicio son medidas altamente graves que nunca habíamos visto antes en materia de este tipo de conflictos, también pasan a ser inútiles, ¿ya? También pasan a ser inútiles, porque no sirven ni para disuadir el ataque, y no sirven tampoco, hasta el momento no han servido tampoco para sentar a las partes a negociar, ¿ya? O No, sea, claro. ya hubo un intento de reunir al gobierno de Kiev con Rusia. Y no llegó a nada, se culpan uno a otro, ¿no es cierto? Rusia dice no, al final Zelensky no quiso, entonces, Sí, no pues sé, bueno, de yo. hecho, en este momento estoy aquí mirando Al Jazeera. Yo me informo caleta por Al Jazeera, no sé si está bien, bueno. No sé si Es que está bien. yo creo que hay que informarse por todo, ¿eh? Al Jazeera, RT y CNN al mismo Eco, tiempo. y Canal 13. El Canal 13, no, Y Canal 13 es la complejo. tercera. Acá en Al Jazeera, ahora actualizado. Espérate, ahora que ¿Ah? dijiste la tercera, ayer, antes de ayer, la tercera sacó una, pero una portada que encontré, pero vergonzosa, pero decía, es como el peor conflicto en Europa desde 1945. Y decía, oye, los Balcanes deben estar en Yugoslavia, te decía, ¿qué chucha? Kosovo. Kosovo, claro. Bosnia, Serbia, que. ¿Te suena, man? Toda Europa Sí. es que al ladito, Sí, po. Ay, weón. weón, puta, el periodismo chileno, weón. No, sí, está. Ah, caché que el Canal 13 estaba mostrando unas imágenes cuando comenzó el bombardeo en Kiev, en la capital. Y pusieron unas imágenes de apoyo de como la Filsa, weón, de como un espectáculo de aviación que hicieron hace como 3 años, Sí, weón. caché, sí, caché, Conche tu sí. madre, qué vergüenza, weón. Sí. Qué vergüenza, qué grande, weón. Bueno, en Al Jazeera dice que, bueno, Kiev mandó una delegación a la frontera de Bielorrusia para negociar. Así que, hace 6 minutos, actualizado hace 6 minutos. Así que, sí, pues, efectivamente. Parece que ante la premura del asedio de la capital, weón, por fin el presidente ucraniano ha accedido a conversar, porque el loco no quería conversar bajo término, menos en Bielorrusia, pues. No, claro. Yo creo que, bueno, Kiev ya está bajo control ruso. Zelensky está en Leópolis. Entonces, Ah, no está en Kiev, mano, pues. no, pues, no, pues, se trasladó, ya confirmaron que se trasladó a Leópolis. Entonces, ya, claro, la cuestión se está complicando, ¿cachai? Se está Sí, complicando. po. Sí, po. Oye, entonces, en el corto plazo no sabemos si las sanciones van a tener una repercusión, como bien decís tú, mayor en Rusia, pero te parece severo, como Me para ir parece cerrando severo, me el parece tema severo. del Sí, o sea, bombardeo. en la comparativa me parece severo, ¿cachai? Hay varios ahí que piden, digo, ya, que se meta al tribunal de la Haya, que la denuncia contra crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Ahí quiero hacer una distinción también para para nuestros queridos oyentes. Hace el 2000, el 2010 me parece, se incorporó, cuando se crea el Estatuto Penal Internacional, que da paso a la Corte de la Haya, ¿no es cierto?, el Estatuto de Roma, que recoge todas estas tradiciones de Nuremberg, del Tribunal Penal para Yugoslavia, del Tribunal Penal para Ruanda, para sancionar los mayores crímenes, ¿no es cierto?, que se cometen contra la humanidad. Se definen al menos cuatro tipos de crímenes, ¿cachai? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Y el crimen de agresión es el único que no se define al inicio, que no había una idea de concepto ya tan definida. Pero después se logra llevar un acuerdo y se incorporan artículos 8 y 8 bis del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes que tienen una característica que lo comentábamos hace tiempo para el tema de Piñera, ya está por ahí en uno de los capítulos de Que Paguen. ¡Qué grande! Bien. Que tiene que ver más bien con el abuso interno, con el abuso del Estado contra sus ciudadanos, ya, con la violación de los derechos humanos por parte del Estado contra sus propios habitantes. ¿Ya? Por lo tanto, no aplicaría aquí, ¿sí? Estamos en un conflicto. Lo que aplicaría sería eventualmente crímenes de guerra, que yo también veo difícil porque los crímenes de guerra tienen que ver con todas estas violaciones antiguas que estaban, por ejemplo, cometidas en el Estatuto de la Cruz Roja, que es cuando un Estado invasor, ¿no es cierto?, comete este mismo tipo de crímenes de lesa humanidad, tortura, asesinatos contra la población civil de un Estado, ¿ya? Lo que hemos visto, lo que hemos sabido es que principalmente los blancos han sido militares. Ya, no, siempre hay como bajas civiles, evidentemente, si es un conflicto armado es guerra, lamentable, pero no sé si quede dentro de lo que internacionalmente y jurídicamente se podría comprender como crimen de guerra. Y ahí entra a tallar esta idea del crimen de agresión, que es el menos conocido, y el crimen de agresión efectivamente es el violar los términos pacíficos, ¿no es cierto?, que se establecen en la Carta de Naciones Unidas. ¿Ya? Es decir, el atacar a otro país, ¿cachai?, en violación de lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, sin justificación, sin legítima defensa, ¿cachai?, que comprendo. Particularmente, y ahí hay otro tema que es importante considerar, porque Estados Unidos, desde la guerra de Irak en adelante, ha hecho también una interpretación de la Carta de Naciones Unidas que es extensiva con esta idea de la guerra defensiva preventiva. Claro, que es lo que hicieron entonces, en Oriente Medio. Es lo que hicieron en Oriente Medio. ¿Cachai? ¿Te acordás cuando en el conflicto en Irak dijeron que habían encontrado armas químicas, ¿no es cierto? Después resultó ser falso, ¿ya? Y con eso se metieron hasta la cocina. Claro. Ahí el argumento para el derecho internacional del gobierno de Bush fue el invocar la Carta de Naciones Unidas, pero invocarla violando absolutamente su espíritu, ¿no es cierto? Y diciendo, no, nosotros aquí invocamos la Carta de Naciones Unidas porque nos estamos involucrando en una guerra bajo la legítima defensa preventiva. Es decir, que la amenaza no es cierta, no es inminente, no es actual, pero hay una amenaza en un país que se está preparando para que en un futuro posible lejano nos venga a atacar a nosotros, claro, con armas químicas. Amenaza latente. Como una amenaza latente. Minority Report, no sé si viste esa película. Sí, como la de Tom Cruise que miraba, veía en el futuro los delitos, así como la brigada del precrimen. Se llama. Eco, exacto. Sí, esta es la campaña de preguerra. Claro, joder. Claro. Eso exactamente fue lo que pasó en Medio Oriente. Entonces, acá, si... Un requisito importante, fundamental para esta idea de perseguir a soñemos, ¿ya? Se persigue a Putin por crímenes ante la Corte Penal Internacional. Lo que cabría sería este crimen de agresión, pero el crimen de agresión requiere la violación de la Carta de Naciones Unidas. Es un elemento objetivo. Y ahí el alegato, y está el antecedente previo. Ahí Putin podría decir, sí, yo agredí a Ucrania, pero lo agredí bajo la idea de que la OTAN iba a ingresar a la OTAN, iban a instalar bases militares, por lo tanto, concuerda con la tesis que invocó Estados Unidos mismo, Bush, de legítima defensa preventiva, por lo tanto, no ha violado la Carta de Naciones Unidas. No se cumple el requisito objetivo. Oye, y este crimen, estoy pensando en los 90, claro, en lo que pasó en Yugoslavia, después el asedio que se hizo a Belgrado, sin ir más lejos, todos esos bombardeos que ocurrieron en Belgrado, por parte de la OTAN, por lo demás. En ningún momento como de la historia se ha recurrido a este crimen de agresión. No, pues nuevo. Es nuevo. Se incorporó. De hecho, como te decía, a ver, en la época de la guerra de los Balcanes, de la Tercera Guerra de los Balcanes, ¿no es cierto? En los 90, del 90, 92 hasta el 2000, me parece, no existía la Corte Penal Internacional, pues no existía el Estatuto de Roma. De hecho, por eso se crea un tribunal especial para Yugoslavia, un tribunal penal internacional para Yugoslavia. Entonces, no. Y ahí Guerra se del Golfo contemplan. tampoco. Guerra del Golfo, ¿cuál de todas? La uno, la de Kuwait. No, la de Kuwait tampoco. Mucho papá. Entonces, lo que había eran otras cosas, el derecho penal humanitario que estaba contenido en la prohibición de la tortura, en la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de la Cruz Roja, ya, cuestiones así. Y cuando se crea la Corte Penal Internacional, la Corte de La Haya, cuando se firma el Estatuto de Roma, se pone como título nomás el crimen de agresión, porque no había acuerdo en efectivamente en qué iba a consistir el crimen de agresión, porque si te ponías a pensar, toda guerra, toda declaración de guerra pasa a ser un crimen de agresión, en términos generales. Entonces, por eso se le agrega esta idea de este requisito objetivo de, ya, es toda guerra que haya violado la Carta de Naciones Unidas. Claro, y esto no aplica para territorios como Palestina, me imagino. Bueno. O sea, aplica. Lo que pasa es que en términos materiales no aplica porque no, nadie lo denuncia, porque no hay, ¿cachai? Por un tema más de geopolítica que juridicidad. Claro. ¿Ya? Si tú miras ahí, claro, en Palestina perfectamente hay no solo crímenes de agresión, sino que crímenes de guerra, directamente. Sí, claro. ¿Cachai? Pero efectivamente las denuncias sobre que llegan a La Haya son de pueblos africanos, ¿cachai? Entonces, tiene que ver también con que Israel y su contubernio con Estados Unidos ejerce una protección sobre lo que pueda o no pueda llegar a denunciarse, a investigarse en la Corte Claro, Penal. claro. Oye, como obviamente la internet está llena de sensacionalismo y YouTube sobre todo, weón, de Tercera Guerra Mundial y la weá. Yo lo veo muy lejano, lo veo bastante difícil. ¿Cómo ves tú desde lo jurídico, desde tu opinión personal también, que va a ser, ya hablamos de que existe una. Se ha demostrado la inutilidad de los organismos internacionales como la ONU y la inacción de organismos como la OTAN a la hora de defender a territorios como Ucrania. Pero ¿cómo veis tú una posible intervención de algún tipo militar, más allá de lo económico? Yo lo veo muy difícil. Sí, ¿no? Yo también lo Yo veo así, lo pero. veo muy difícil. O sea, ya no fue. Ya no fue. Quizás la única manera en que. Y yo creo que esto es lo que pueden estar esperando también los países de la OTAN. La única manera que se involucren militarmente más allá de apoyo en recursos. Como más allá de mandar a Frodo con el arco, la espada y el hacha, pero solo a Mordor. Y los billetes, y los Caminando, 900 claro, y los billetes de billetes, los dólares. billetes, claro, una bolsa de monedas de oro, así, ¿no? Más allá de eso, yo creo que ese escenario se podría dar en dos posibilidades. En que Rusia anexione por completo a Ucrania, ¿sí? Que yo no veo para nada probable. Yo creo que esta va a terminar con el Donbass Separado. reconocido como, claro, separado, ¿cachai? Y quizás con Mariupol también separado, ¿ya? Puede ser ahí una pieza de negociación. Pero el resto de Kiev va a quedar en. Además que, mira, en la región en conflicto, en el Donbass, entre comillas, el 80 y tanto por ciento, creo que el 85% se declara prorruso y son los que están a favor de la de la separación de Ucrania, ¿no es cierto?, de integración a la Federación Rusa. En Mariupol creo que es como el 70, pero en el resto del país es menos del 40. Sí. Entonces, tú, además, es un cacho, ¿cachai? Anexionar Ucrania completamente a Rusia es un cacho, porque va a ser un estado ingobernable, fronterizo, ¿cachai? Entonces, no tiene ni un sentido. Pero en la eventualidad de que Putin diga ya, si es que más Ucrania pasa a ser territorio controlado, ocupado por Rusia, yo creo que ahí sí podría haber una respuesta militar más fuerte. Y lo otro es las amenazas que Putin le anda ofreciendo combo, weón, a toda Europa, weón. La amenaza, weón, contra Suecia y Finlandia, weón, si se Sí, que integran a la Unión, a la OTAN. sí, weón. ¿Cachai? Qué feo, weón. Entonces, ¿cachai? Que bueno, la respuesta militar y económica va a ser terrible, dice Putin, ¿cachai? Bueno, el choro del barrio, po, pero yo creo que si Putin también intenta acciones militares al norte, ya, a Suecia, Finlandia, yo creo que también ahí podría haber una ¿cómo se llama? Una respuesta ya militar más ruda de parte de la OTAN, principalmente Alemania, te diría yo, porque ahí Alemania es el que se vería ya flanqueado por todos lados. Sí, de hecho, a mí lo de, porque ya en lo de Ucrania hemos dejado en claro que hay un montón de antecedentes históricos que probablemente indiquen que Ucrania pierda parte de su territorio, ya sea en estas repúblicas independientes o ya siendo absorbidas totalmente por Rusia. Pero el frente norte, lo que es Finlandia, como bien decís tú, que yo no lo había considerado hasta ayer que vi la noticia de como decís tú, la amenaza, weón, que le dio Putin a estos países escandinavos. Ah, Ahí lo hay justo más fuera la una. que leo. Sí. Ahí hay un tema. Ahí también hay un tema histórico. Sí, Rusia-Finlandia, po. pues. Sí, Sí, pues. po, totalmente. Ahí hay una, hay un revanchismo histórico también, pues. Y ese, a diferencia de Ucrania, Finlandia no tiene ni una gana de ser parte de Rusia, pues. No, po, cero, cero. Sí, no están ni ahí, Entonces, weón. sí, pues entonces yo, como digo, ya ese serían como los escenarios más extremos y complejos, pero yo no creo que la vaya para allá. O sea, yo Tampoco, yo no creo. no me imagino a Rusia invadiendo Finlandia, menos Suecia No, ni Ucrania misma quedándose con Ucrania, yo tampoco lo veo. No, Ucrania un culo para. 44 millones de hueones mencionó. Es una hueá gigante, como decís tú, rodeada de enemigos, weón. No, weón. Sí, o sea, tenía a Polonia mismo en la frontera, ¿cachai? O sea, Polonia sería un pasadizo. O sea, Polonia lo anexa a Estados Unidos, y sería el nuevo Puerto Rico, weón. La cago, weón. Si no, yo tampoco lo Sí. veo. Tampoco lo veo. Creo la puerta a la Tercera Guerra Mundial, como se dice, yo creo que está medianamente cerrada, weón. Pues sí, y yo creo que lo más complejo va a ser China. China se ha mantenido como bien ajena, entre comillas, al conflicto, bien con llamados diplomáticos a la paz y toda la cuestión. ¿Cómo veis tú el rol de China en el tema? Es que China tiene una vez un amigo me dijo también, comentábamos sobre el nuevo ascenso del imperio chino. Si hay algo que los chinos no tienen, es tiempo para ser impaciente. Bueno, tiene una historia, bueno, de 12.000 años, weón, no sé. ¿Cachai? O Sí, sea, bueno. los weones no tienen por qué impacientarse, ¿cachai? O sea, tienen soberanía económica, control de fronteras, influencia geopolítica, son parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo me acuerdo que, o sea, habían varios comentarios respecto a que casi que Putin se había quedado solo porque China se había abstenido en el voto de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo reflexionaba lo siguiente: eso no es una mala señal. De hecho, es al revés. Al revés. Rusia está tan seguro y ha recibido tan pocos embates que avanza, ha hecho todo lo que ha hecho sin la oposición de nadie, ni siquiera sin necesitar a China, sin necesitar el apoyo de China. Es más una demostración de fuerza y de poder de Rusia que una señal de que esto lo decía la. ¿Cómo se llama? La Mónica Rincón le decía al CNN, así como, ay, no, Putin se está quedando solo, ¿cachai? Y es como, pero si Putin partió solo. Nunca estaba acompañado, No, weón. empezó solo, ¿cachai? Empezó solo. Entonces, No hay una. Yo no sé, no tengo una opinión muy formada respecto Al rol chino. al rol chino, más que lo que te comentaba hace un rato respecto de la idea de integración económica de sistemas de transferencia Sí, bancaria. claro. ¿Cachai? Que ahí el que sale ganando, el que puede salir ganando es China. O Sí, pues ahí pierdo Occidente, sea, pues bueno. claro, siempre se queda con el sur pero la extensión territorial que va desde Europa del Este hasta el último rincón de Asia queda sobre la influencia de la moneda china. Claro. Entonces, y para eso, como digo, no tiene necesidad de apresurarse, ¿cachai? ¿No? Rusia no le Sí, está no. pidiendo plata a nadie para pa llevar adelante su guerra, ¿cachai? No. Lo que sí, China, caché que salió como a validar el movimiento. El secretario de Estado chino salió a validar el movimiento y a legitimar la autodefensa rusa. Bueno, pero sí, igual creo que van a estar bien al margen. Como decís tú, los weones llevan su plan de conquista mundial década tras década, weón. Así que ya. Así que probablemente no los veamos en esta historia, weón. Bueno, creo que hemos dado un buen repaso a todo el conflicto, Yuri. No sé si le ha quedado más claro a nuestro escucha, al pueblo soberano. Esperemos que las negociaciones que se deberían dar el día de hoy, cuando se esté publicando este programa, nos lleven a una paz en los territorios en disputa, una paz para que el pueblo ucraniano no siga sufriendo, y también a una reflexión respecto a todos los elementos que han ido propiciando este escenario nefasto, weón, de guerra y de, como lo vimos también, de ascenso del fascismo en los distintos agentes que están involucrados en esta historia. Yuri, unas palabras para cerrar, compañero. Oye, primero, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias. No, Esta gracias es tu nuevamente casa, por la weón. invitación. A mí me encanta el programa, me encanta cuando me invitan. Así que yo soy el primer y más agradecido Hay de que estar decir que acá. fuiste el instigador, más o menos. Sí, Más más encima. o menos. Fue el agresor. Claro. Le jugué el rol de Putin. No, mira, a ver, me gustaría cerrar con una frase que pareciera ser bien cliché, pero que a mí me convence muchísimo. Como hablábamos al principio respecto a que aquí no hay ni buenos ni malos y esta no es una disputa entre identidades de derecha o de izquierda, y los que sufren son los pueblos. Hay una frase bien, bien antigua que dice, ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Yo creo que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son uno solo. Son los herederos de esta gran nación y este gran pueblo eslavo que se desarrolló a partir desde el Imperio Mongol, desde las primeras tribus eslavas, desde el avance tanto de los vikingos como del cristianismo de Europa Central hacia Europa del Este. Y tienen que reconocerse en su identidad de pueblo. Si los pueblos se reconocieran en su identidad de pueblo, en su identidad de pueblo trabajador, ¿cuántas guerras nos evitaríamos? ¿Ya? Acá este es un juego de ajedrez mundial donde las clases poderosas, donde las élites, se alinean una detrás de otra. Donde las causas y las consecuencias tienen que ver con cómo gobiernos imperialistas, alianzas imperialistas toman posición y toman posesión de las grandes riquezas del mundo. Acá esto no solamente va a traer conflicto o no solamente va a traer consecuencias militares y económicas en términos puros y duros, también va a traer consecuencias para la agricultura, para el desarrollo de nuevas tecnologías y para la ecología. Hay una cuestión también que hace rato que nosotros en nuestro país pareciera que cada vez avanza a tenerlo más presente, que es la importancia de resguardar el patrimonio ecológico y la preservación del medio ambiente. Y cuando se desatan guerras, también las afectaciones, la destrucción de entornos y recursos naturales son objetivos estratégicos en las guerras. ¿Ya? Y en un mundo ya al borde de el desastre ecológico, no sé si al borde, sino que ya inmerso en el desastre ecológico más grande y sus implicancias para la humanidad futuro. Cada guerra que se libra es acelerar el contador. Entonces, yo al menos creo que alguna vez los pueblos tienen que darse cuenta que los juegos de la oligarquía, los juegos de los poderosos, solo redundan en beneficios temporales para los mismos poderosos, pero en desastres permanentes para la gente y el pueblo trabajador. Bien, esa es mi reflexión final. Y que paguen, como dijo Nati, que paguen todo, y que pague Putin, y que pague Zelensky, y Biden, por ser un tarado, Biden. Y la OTAN, weón. Y la OTAN y todo, sí. Oye, qué bellas palabras, Yuri, weón. Con eso nos quedamos, querido pueblo soberano. Esto ha sido nuestro, ojalá, primer y único programa dedicado a la crisis en Ucrania. Esperemos que la crisis, como decíamos, se resuelva de buena manera pronto, para que no, también sea el planeta el que nos sangre y que sean los pueblos que puedan volver a vivir en paz y libertad y hermandad, ¿no? Somos finalmente un solo gran pueblo, y andar peleándonos entre nosotros por los deseos de la oligarquía, weón, es realmente una estupidez, weón. Muchas gracias, querido pueblo soberano, por el apoyo que nos han seguido dando. Empezamos esta segunda temporada de Que Paguen con miras al exterior, pero sabemos que hay mucho pasando en Chile. Nos encontraremos la próxima quincena retomando la actualidad que asola nuestro país. Se viene un cambio de mando, weón. Vamos a despedir al antiguo presidente, recibir al nuevo, vamos a ver qué pasa. Y para eso estaremos aquí, siempre desde esta trinchera oscura, perdida en medio del Mar Negro, weón, que se llama Que Paguen, tu podcast de crítica y análisis político, nacional e internacional. He sido Rob Núñez, vuestro ejecutor en este sempuku, ¿no? En este harakiri que hacemos todos los que estamos aquí en este pequeño podcast. Nuevamente, muchas gracias, Yuri, por pasarte. Vamos a anexarte probablemente. Vamos a ver cómo avanza eso. Saludo a bueno, Jonan, que no pudo estar, está cerrando sus vacaciones, y a la Nati, que se tuvo que ir. Muchas gracias también. Esto ha sido Que Paguen. Cuídense mucho y recuerden que la historia es nuestra, y que los que quieran arrebatarla, bueno, que paguen. Cuídense y nos estamos viendo pronto.